generación Z o de cristal. La generación Z o de cristal es un grupo de personas nacidas a fines de la década de 1990 e inicios de los 2000 y que tienen la peculiaridad de estar con el uso de la tecnología digital, internet y los medios sociales desde una edad muy temprana. Son hijos de la generación X. En los últimos tiempos se viralizaron comentarios de tipo: hay una generación de cristal a la que se le muere el gato y deja de trabajar. Les hablas un poco fuerte y te renuncian. Son muy flojitos, se cansan rápido. Nosotros trabajamos hasta las 10 de la noche sin chistar. Estos pibes demandan mucho y se comprometen poco. La generación Z o de cristal se caracteriza en 4 I's: internet, inmediatez, irreverencias e incertidumbres. No saber qué hacer con su futuro. Son de faltar el respeto en muchas formas, como romper reglas en su forma de hablar y de querer todo rápido. Estamos de acuerdo que la mayoría de la generación Z o de cristal es como mencionar el texto.